Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. A gerilla gerilla, lehmer da gerkera, lehmer gerilla, watchekel da termela. A gerilla gerilla, lehmer da gerkera, lehmer gerilla, weklehi ya buhare. A gerilla gerilla, dema jaran terengiya, lehmer gerilla, dema jaran terengiya, lehmer gerilla. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radio Kobane, la edición de abril. Bueno, más de uno de una os habréis dado cuenta de que en marzo no hubo emisión, se debió a que tuvimos unos problemas técnicos realmente lo grabamos, pero tuvimos unos problemas técnicos que nos impidieron editarlo y posteriormente pues difundirlo. En cualquier caso, haremos una breve reseña de algunos de los temas que trabajamos en ese programa que no llegó a ver la luz. Y bueno, pues en esta ocasión no creo que tengamos ningún tipo de problema técnico porque hemos vuelto a la nave nodriza, hemos vuelto a Irola Irratia. Pues Giselle, sí, ahí pilotando. Con nuestra técnica de confianza, así que esperemos que no haya ningún tipo de problema. Bueno, a las voces nos tenéis, al presentador habitual más Merche, que también es la presentadora habitual. ¿Qué es Merche? Opa. Y bueno, pues aparte de Irola Irratia, en el 107.5 de la FM de Bilbo, nos podéis escuchar, por supuesto, en su página web, en las redes sociales de Kurdistán de Kinil Kartasun Ekimena, que es la plataforma que lleva a cabo este programa. Y también pues nos podéis escuchar en otras radios del Estado español, como Radio Almaina o Radio Topo, que hace poco nos increparon un poco diciendo que teníamos que hacer más a menudo, pero bueno, se hace lo que se puede. Y bueno, pues en guiño. Guiño, lo tendremos en cuenta, ¿eh? Sí. Y bueno, en realidad, si fuera por contenidos, pues casi podríamos grabar un programa diario, pero no, la disponibilidad es diferente. En cualquier caso, volvemos en este programa de abril cargados y cargadas de temas, y algunos de ellos francamente densos, pero igualmente interesantes. Así que sin más dilación, vamos a compartir unos momentos musicales con vosotros y con vosotras, y os dejamos caer que, bueno, vamos a hablar un poco de elecciones en diferentes puntos de Kurdistán, vamos a hablar de la situación de Abdullah Öcalan, de, bueno, pogromos racistas en el corazón de Europa contra el pueblo kurdo, de Rojelat, de Rojava, y bueno, también del PKK en este caso. Así que, lo dicho, un poco de música y entramos en harina. Duvabu heviyadene, lehem lehem gerila, shoresha kurdistane, a gerila gerila, weminet sosyalizme, lehem lehem gerila, weminet sosyalizme, lehem lehem gerila, Gözbekinin sendikat, et kurbana sendiya, a lehem lehem gerila, özel sola şehida, Gözbekinin sendikat, Kurbana teriya, alehem lehem gerila, elden dola şehida, elden dola şehida, elden dola şehida. Bueno, y para empezar a hablar ya de temas de cierto calado, tenemos que dirigirnos al norte de Kurdistán, a Bakur, que es la zona bajo ocupación turca, donde ha habido en las últimas semanas las elecciones locales y regionales. Y bueno, pues en las zonas de mayoría kurda, salvo en aquellas donde el Estado turco ha enviado a miles de militares turcos a votar por el AKP, pues ha habido un éxito considerable del DEM, del partido heredero del HDP, es decir, del partido que lleva a cabo las propuestas de la izquierda kurda. Y bueno, pues la verdad que los resultados han sido más que positivos, con algunos puntos negros que vienen precisamente de la ocupación turca. Tenemos varias localidades donde, si no hubiera sido por la aparición de miles de votos de militares turcos, el DEM hubiera sido el partido ganador. Entre ellas están Bitlis, Sarnak. En algunos otros, aparte de estos municipios populosos donde ha habido este problema, tenemos el caso de Van, donde la corte electoral no le quería dar el certificado al candidato más votado, que era del DEM. Y bueno, después de varios días de revuelta en las calles de Van, consiguieron revertir la situación y va a ser un candidato del DEM quien ostente ese cargo, que iba a recaer en un miembro del AKP, en un candidato del AKP. Y bueno, en este caso, en el caso de Bama, también ha sido curioso que uno de los portavoces de la oposición turca dijera que no era muy lícito que al DEM se le arrebatara esa alcaldía, lo cual es curioso. No tan curioso si tiene en cuenta que en las ciudades turcas el DEM ha pedido el voto para la oposición. Sí, porque en este caso yo creo que era, bueno, en todos los casos es muy escandaloso, pero en este caso es que era como muy, primero porque efectivamente la Junta Electoral sí que le había dado autorización. Dos días antes, recurriría el AKP, se supone, y le quitan el derecho a poderse presentar. Se da las elecciones, gana por un porcentaje, además, muy abultado. Sí, 55%. No le dan, de hecho, le dan al candidato del AKP la autorización de poder ser el alcalde de la ciudad. Pero esta vez hubo una. Van es una ciudad grande, de millón y pico de habitantes. Es muy importante dentro del Kurdistán de Bakur, a nivel organizativo, etcétera, etcétera. Y hubo como día y medio de una movilización muy, muy, muy intensa. Ahí yo creo que pensaron que. Bueno, yo creo que también hay otro factor, que a nivel general el AKP no ha ganado esta vez. Es decir, que yo creo que eso psicológicamente. Sí, el mapa ha cambiado sensiblemente. Eso yo creo que es un. Porque creo que el contexto es importante. Es decir, para no pensar que el poder judicial en Turquía está cambiando. O sea, no. Hubo unas movilizaciones muy, muy, muy fuertes. El caso en sí era muy escandaloso. Y se daba en un contexto en que en las ciudades más grandes de toda Turquía el AKP ha perdido. Sí, de hecho, bueno, no es que el poder turco se haya vuelto magnánimo de golpe, es más bien que las ratas abandonan el barco, en vista de que el AKP puede estar en un proceso de debilitar sus bases. Pues bueno, con el empuje de las movilizaciones en Van y bueno, la oposición también poniendo un poco en solfa la decisión, pues se ha revertido esa decisión. Obviamente no es una decisión que emane de la neutralidad judicial, que no existe en Turquía, pero sí que es, bueno, tampoco nos podemos ilusionar demasiado, porque en Turquía las cosas cambian las tornas cambian rápidamente, pero sí que es sintomático que en las anteriores elecciones el AKP arrasó. Más o menos, arrasó. Uh-huh. Sí que tuvo alguna, creo que fue el alcalde de Estambul, él un poco el que les jorobó el mapa, pero en esta ocasión el mapa cambió de color. Uh-huh. Ahora hay mucha más oposición, hay otros partidos que se han extendido del AKP que también han conseguido victorias, y bueno, el DEM no solo ha revalidado las victorias del HDP, sino que ha conseguido nuevas. Sí, esperemos que no les dé y no parece, porque bueno, ya van pasando los días y en otras ocasiones han dado sus golpes de estado poniendo, pues no me acuerdo ahora cómo se llama, fideicomisarios. Y en esta ocasión no lo están haciendo, pero yo creo que es por debilidad, o sea, por falta de apoyo, y que no pueden estar estirando más la cuerda, ¿sí? Porque el partido que les ha arrebatado la mayoría en las ciudades más grandes como Ankara, Estambul, etcétera, Esmirna, pues es un partido socialdemócrata que, bueno, pues que, igual... Bueno, kemalista también. También. No, eso por supuesto, es decir, que no es que vaya a haber una transformación ni, iba a decir, total, para nada, o sea, pero a pocos gestos que haya, pues hombre, pues el que dejen a los coalcaldes y las coalcaldesas en la zona kurda, ya es una conquista por parte del movimiento, de la organización kurda, como para estar un poco más tranquilos. Sí, bueno, yo haría una anotación, que es los fideicomisarios son figuras que coloca el AKP, bueno, el presidente del gobierno en este caso, con, digamos, la complicidad del Poder Judicial, y que, bueno, vienen a sustituir a los alcaldes que ellos consideran terroristas, que son, pues, siempre son alcaldes kurdos o kurdos o de las organizaciones políticas kurdas. En este caso, desde luego, de momento no ha habido esa jugada, habrá que ver. Como tú bien apuntabas, esto es una correlación de fuerzas y habrá que ver si en algún momento la AKP se siente lo suficientemente fuerte como para ejecutar esa maniobra. Yo diría que estas elecciones además han dejado varias imágenes un poco, no sé si para la esperanza, pero bueno, simpáticas. Una de ellas ha sido este chaval que detuvieron en Van, que sonrió cuando le detuvieron. Que sigue detenido y sigue sonriendo, porque le han sacado fotos sonriendo en los pasillos de las mazmorras, en el juzgado. Y bueno, que se ha convertido un poco en el símbolo de esas revueltas. Luego, el pueblo de Van recogiendo todo lo que habían puesto patas arriba en la ciudad. Sí, es verdad, sí, barriendo. Que yo al principio, es verdad que cuando vi esa noticia no entendía mucho. Yo digo, joder, ya empiezan a darles trabajo a los alas y a los barrenderos, pero se veía que no tenían ni uniforme ni nada. Es decir, no. Que gente con traje, chicas vestidas normales, o sea, es decir, sin equipamiento de limpieza, ¿no? Y fue una cosa como. Sí, después como de curioso. Un día, dos días, tres días de revuelta, que estaba la ciudad patas arriba, pues han hecho una especie de ausolán, una vereda gigante, y han puesto un poco en orden la ciudad. Sí. Y por otra parte, a mí me parece también una nota un poco de humor, lo que ocurrió en Batman, que bueno, ha sido una coalcaldesa del DEM quien ha vencido, y el Judapar, el partido islamista kurdo suní, que bueno, pues que es un poco aliado de Erdogan, dijo que bueno, que esa alcaldesa se tendría que poner el pañuelo en cuanto ellos ganaran. Pues no, el pañuelo no se les van a tener que poner ellos donde les quepa, en la nariz, para que no les resume el feminismo. Y en algunos medios internacionales le han llamado a esta mujer Batwoman, de la ciudad Batman. Bueno, la verdad que a mí personalmente me hizo gracia. Sí, y la proporción de votos, por ejemplo, de la coalcaldesa en uno de los distritos de Ahmed, porque en Ahmed hay varios municipios, pues ha sido como del 65%. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es verdad que lo están celebrando. Esperemos que no les den un susto y que puedan, como antes del 2015, el poder llevar, bueno, lo que estaban llevando a cabo el confederalismo democrático, ¿no? Creando cooperativas, creando en barrios con propuestas autogestionarias, centros culturales, centros de apoyo para las mujeres en situación vulnerable por tema de agresiones sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, pues efectivamente, nos alegramos con poco, pero es verdad que como en este programa solo damos noticias para salir sin nefastas, pues bueno, pues esta vez venimos un poco más contentos. Sí. o algo contentos al menos. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a seguir hablando de elecciones. En este caso no nos vamos a meter mucho en harina, no vamos a abordarlas con mucha profundidad, pero sí que vamos a hablar un poco de las elecciones de Basur, que también están un poco en el horizonte, o no, ya se verá. Bueno, y ahora vamos a hacer una pequeña intervención para hablar de las elecciones del KRG. Como bien sabéis, el KRG es la zona del sur de Kurdistán, la zona bajo el estado iraquí, donde existe una autonomía federal reconocida por la Constitución y donde hay un parlamento kurdo. La cuestión es que, bueno, desde el inicio de, no sé cómo llamarlo, la guerra contra el Estado Islámico, lo que ha ocurrido con las... Bueno, sería un poco complicado darle todo el contexto, pero digamos que en el KRG, aunque exista un parlamento, existen dos zonas de influencia por los partidos. Sulemani ya está bajo un poco la influencia del PUK y Erbil está bajo la influencia del KDP. Erbil está más cerca de Turquía y Sulemani ya está más cerca de Irán. Y bueno, pese a que hay unas estructuras de poder basadas en los clanes, en los partidos, en las milicias, hay unas estructuras formales de poder democráticas, que son el parlamento kurdo en sí. Y bueno, pues desde que se inició la guerra contra el Estado Islámico, estas elecciones han ido fluctuando de las fechas en las que se tenía que hacer en teoría a las que en realidad se han hecho. Que en el caso de creo que las últimas fueron en 2017, con todo el tumulto que había ocurrido con el fallido referéndum y con las con la catástrofe posterior de pérdida de un montón de territorio y de conflicto armado también. En este contexto, se supone que estamos en un horizonte cercano a unas elecciones y dentro de una ola de recentralización del Estado iraquí, dirigida también, como no, por la judicatura, se ha declarado ilegal la cuota de minorías que había en el Parlamento kurdo. Una cuota de minorías que creo que en este programa somos firmes defensores, por la experiencia que enrollaba de otorgar a minorías como la siríaca o la caldea. Sí, en el Líbano también. Tienen, exactamente. Un espacio, digamos, de decisión propia. Pero ¿qué ocurre? Que en el caso del KRG, estos asientos de las minorías están bastante cooptados por el KDP. Después del anuncio del Tribunal Constitucional iraquí de que estas cuotas de minorías quedan en nada, el KDP ha anunciado que, bueno, que va a boicotear las elecciones. No queda claro esto qué significa. No sé cuál es el alcance de esta declaración, si no va a haber elecciones, si no se van a presentar. No sé exactamente lo que ocurre, pero lo que está claro es que dentro del panorama de inestabilidad política que se vive en Oriente Medio y en Irak, y en concreto también en la zona kurda, este es un elemento más de zozobra que veremos en qué se trasluce, porque no nos olvidemos que el KDP no deja de ser un partido muy conservador, que no creo que se tire a ninguna aventura. Pero bueno, en principio es un anuncio y habrá que ver en qué se materializa. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño descanso musical y vamos a hablar más de Basur. pero en este caso, sin abandonar un poco esta ola de recentralización, pero en este caso en otras claves diferentes. Bueno, y ahora nos vamos a centrar en uno de los nudos que vamos a abordar hoy, que está francamente complicado. Igual luego lo explicamos si no está complicado. Pero bueno, en principio, como bien sabéis, la masacre que en curso en Gaza, ya si de por sí Oriente Medio es una zona políticamente y geopolíticamente muy tensa, pues la ha tensado aún más y ha dado lugar a movimientos geopolíticos y tectónicos un poco raros, o que igual no se podían advertir a priori. Y uno de estos es un acercamiento entre Turquía e Irak, un acercamiento un poco ambivalente, porque por una parte, si no me equivoco, Merche, Irak no ha anunciado que vaya a tomar medidas digamos suplementarias contra el PKK. No lo ha declarado como una amenaza nacional ni una organización terrorista que ponga en jaque el Estado iraquí, pese a que ellos saben que el PKK tiene allí buena parte de sus bases. Pero por otra parte, había ya un acuerdo bastante antiguo entre el Estado turco y el Estado iraquí, que le permite al Estado turco operar incluso en 40 kilómetros dentro de la frontera iraquí, y en base a las últimas conversaciones que han tenido, pues ese permiso se va a ampliar, puede que incluso hasta 200 kilómetros. Esto ya ha traído, digamos, el redoblar de tambores de guerra a las zonas, especialmente a Gare, una de los bastiones del PKK en Bashur, en el sur de Kurdistán, es decir, norte de Irak. Y bueno, pues estamos un poco a la expectativa de lo que pueda ocurrir en verano, que podría ser un ataque brutal y una resistencia numantina también, porque ahí es una zona que el PKK tiene mucha fortificación en cuevas y demás. Entonces, habrá que ver. Sí, bueno, yo creo que eso tiene su complejidad, pero se veía venir. Es decir, que llevan meses, de hecho, no hace tanto, una representación diplomática de alto nivel, pues yo creo que fue el ministro de Asuntos Exteriores turco, estuvo en Bagdad. Sí, Hakan Fidan, ¿no? Sí, y no lo que ellos iban a, con la intención de que desde Bagdad reconocieran el PKK como una organización terrorista, y eso no lo consiguieron. Pero en cambio sí que consiguieron la cuestión de un acuerdo con respecto al tema de la Muga. Yo es verdad que no tenía conocimiento que fueran ese nivel de decisión, es decir, 200 kilómetros son muchos kilómetros, o sea, de ampliación hay de... Porque en toda esa zona sí que es verdad que hay que están los turcos. Sí, sí. Están los turcos con la complicidad ya no simplemente de Irak, sino también del KRG. Entonces, ahí llevan ya como... Principalmente del KDP. Del KDP, sí. Eso es. Si dentro del KRG, sí, el PUK es. Igual sí. No es tan colaborativo. No, no, todo lo contrario, yo creo. Por lo menos eso es lo que les reprocha. Si la cosa ya era de por sí compleja, y de hecho han estado... cargándose mucha parte, bueno, están haciendo como carreteras, como caminos para que puedan pasar los vehículos, etc. Es decir, que esto lleva todo un proceso que ha sido ahora la culminación con las negociaciones en Bagdad por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Turquía e Irak. Irak está también en un momento también complejo, porque también tiene enfrente a Irán. Entonces, llevan también meses... Y es un gobierno más bien pro-iraní. Pro-iraní. Entonces, resulta que las represalias con respecto al Estado sionista, Irán las está dirigiendo fundamentalmente a la parte de donde está Estados Unidos en estos momentos, en parte, que es la parte kurda, ¿no? Parte que pertenece a Siria y parte que pertenece a Irak. Entonces hay complejidades, es decir, ahí se están disputando, pero ya llevan mucho tiempo, se están disputando medio año de masacre en Palestina, medio año de... Se están disputando, violencia. Hay un territorio y una hegemonía que va a ser muy difícil el dirimir eso, o sea, de cómo va a quedar eso en términos de poder en el territorio. Por muchos acuerdos que llegue Turquía con Irán para poder compaginar contra los kurdos y contra Estados Unidos, que tiene allí las bases, sobre todo en la parte de Erezor, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que eso ya lleva rato, y poniendo, incluso haciendo ya no simplemente atentados en la parte de Erbil, que pertenece a Irak, en Sulimanilla también, sobre todo los turcos, a personas pertenecientes al movimiento de liberación kurdo, sino en Siria, en la parte donde hay donde está la SDF apoyadas por Estados Unidos con el tema de la coalición internacional, y yo lo veo complejo. De hecho, después del atentado, que ya hablaremos un poquito más adelante de esto, del atentado en Damasco, que está habiendo movimientos por parte iraní de sus milicias. Bueno, de sus milicias, que tampoco sabemos muy bien, porque sí que es verdad que se ve movimiento de tropas, etcétera, etcétera. No sabemos si efectivamente habrá un alcance de una confrontación real. Yo no sé, intuyo que no. Y de todas maneras van a ser puntos así como concretos, ¿no? Como diciendo, como avisando, aquí estamos, no os paséis, ¿no? Y de todas maneras esto tiene como otras dos vueltas más, que son, primero, que los militares que han votado en las elecciones locales en territorio kurdo, digamos que la excusa que han utilizado los voceros del Estado turco es que esos militares, claro, son los que combaten fuera de sus fronteras, que entre líneas es contra el PKK. Y que en algún lado tienen que votar, y casualmente son en las zonas kurdas. Es una doble guerra militar y política. Yeah. Y por otra parte, esto por darle una nota de, no diría humor, pero de color, esto lo puedes contar tú mejor, Merche, pero como dentro de estas elecciones municipales, como se han dado en un contexto de negociaciones políticas con otras formaciones políticas, había un cierto clima, una cierta sospecha de que podría haber un algo de cara a entrar en otra fase de, digamos, resolución del conflicto kurdo en Turquía. pero no es lo que, digamos, y se esperaba en un momento dado un anuncio y no ha sido precisamente lo que se esperaba lo que ocurrió, ¿no? Sí, porque pues resulta que, pues bueno, esto no es una cosa que empiece, que haya empezado en el 2023, pero bueno, en el 2023, en octubre también, empieza la primera fase de una campaña por la liberación de Ocalan y por una solución democrática al conflicto kurdo. Y desde Kandil, ya llegando las fechas del Newroz, insisten en que van a anunciar algo muy relevante para el pueblo kurdo, que va a dar mucha esperanza. Y yo, la verdad, que como, bueno, estamos metidos en esta campaña, y bueno, pues se organizó unas jornadas aquí en Bilbo, luego estuvimos también en Bruselas con este tema, ha empezado la segunda fase de este, lo que pensábamos que lo que iban a anunciar era un proceso de paz. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa? Que en el Newroz lo que anunciaron es que habían descubierto, sino que habían construido unos artefactos para neutralizar a los drones turcos. Y entonces, bueno, esto no deja de tener su gracia, porque es verdad que el PKK siempre sorprende. Sí, sí, o sea, no. Siempre sorprende. O sea, es como un test de embarazo, siempre sí. Sorprende. Y de hecho, bueno, han anunciado que han derribado unos 15 aparatos no tripulados del ejército turco y han aportado varias pruebas de varios Bayraktar que habían tumbado. Entonces, bueno, pues a ver si se nos pasan los de Rosava pronto. Sí, porque sí. Porque en Rosava se están poniendo las botas los turcos. Y bueno, pues un poco creo que ha sido un puzzle muy grande, pero bueno, para que la gente se haga un poco la idea de la dimensión de los diferentes niveles de conflicto que hay en Oriente Medio y cómo afecta esto al pueblo kurdo también. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso musical y seguimos adelante con, quizás hablemos dos minutitos de la campaña de Ocalan en Euskal Herria, que tuvo aquí una tuvimos al abogado de Ocalan y demás. Ah, vale. Y luego ya, bueno, pues entramos en otras cuestiones. Bueno, quizás también más, que tienen más violencia de por medio. Desti huera kiribu Khatir jime khastiye Dichiliz mistani de Mebiteni hishtiye Lulu heva lulu canu Şirin birin daru Lulu heva lulu canu Sakit bu iru keti çihalu beri tuha sakit bu iru keti çihalu. Bueno, y vamos a hacer una reseña express, porque en realidad este es un tema de febrero, de finales de febrero, básicamente. Pero bueno, sí que vamos a dejar un poco constancia. Esto lo habíamos tratado más en ese programa que no llegamos a producir, que grabamos, pero no pudimos producir porque el sonido no era el adecuado. Vamos a hablar de esta campaña por la liberación de Ocalan, que sabéis siempre que el movimiento de liberación kurdo liga mucho la libertad de Ocalan a la resolución del conflicto político kurdo, especialmente con Turquía. Y a los demás presos y presas políticas de Turquía. Y bueno, pues tuvimos en Euskal Herria la visita de su abogado, uno de sus abogados, donde se expuso pues la situación de aislamiento, de bueno, de absoluta tortura judicial y legal sobre Abdullah Ocalan, donde nos bueno, nos animaron a participar precisamente en esa campaña por elevar todas estas quejas a Europa para que Europa la haga llegar a Turquía. Nos explicaron también que pese a que el Tribunal de los Derechos Humanos de Europa había emitido en su momento un veredicto en el que el juicio de Abdullah Öcalan se debía repetir por falta de tiempo para hacer las pruebas y por diferentes irregularidades, eso nunca ha ocurrido. Igualmente el CPT, el Comité para la Prevención de la Tortura, también dijo que la situación de aislamiento era tortura y no se ha producido nada. Pero bueno, digamos que las organizaciones políticas kurdas insisten en intentar sacar a Abdullah Öcalan, que en sus cálculos políticos sería como un paso firme hacia la resolución del conflicto político kurdo. Y dentro de todo esto hay otra campaña que se repite anualmente, que es la de la Marcha por la Libertad, ¿no es así, Merche? Eso es. Bueno, pues así rápidamente, eso ocurrió en febrero. Sí que desde octubre, casi todas las iniciativas que se han hecho desde el movimiento han tenido como eje central la liberación de Öcalan Öcalan y por una solución democrática del conflicto kurdo. Así fue en las jornadas que se hicieron aquí en Euskal Herria, y también participamos en una comparecencia que hubo en el Parlamento Europeo Express para, pues, que se participó de muchas partes del mundo, y estuvimos estudiando y viendo, primero analizando cuál era la situación, que es verdad que la conocemos desde hace ya muchos años, pero claro, ya vamos ya por 25 años que lleva Öcalan en la cárcel. Y luego, bueno, pues la necesidad también de ir viendo y explorando las posibilidades de una salida democrática. Participamos también en una manifestación de miles y miles y miles de personas en Colonia. Y ahora hemos entrado en la segunda fase por la libertad de Öcalan, que pues es un poco continuación de lo anterior. Es decir, la primera parte era más de difundir su obra, sus libros, la aportación teórica, analítica, de análisis, etcétera, que hace el compañero. Y esta parte es ya más llegar a la participación por parte de partidos, sindicatos, movimiento social, etcétera, etcétera, en la petición de la libertad de Öcalan, del resto de los compañeras y compañeros presos, y por una solución democrática al conflicto kurdo. Uh-huh. Y bueno, pues con esta pequeña reseña vamos a hablar un poco más de cuestiones que han ido ligadas a finales de marzo, como es el Newroz, y bueno, otros sucesos ligados al Newroz. Pero bueno, antes vamos a escuchar un poco de música, tomamos aire y luego volvemos con este tema. Bueno, y como ya sabéis, si habéis escuchado Radio Kobane en otros años, en otras temporadas, pues bueno, el Newroz es una fiesta, es como el nuevo año kurdo que se inicia con la primavera. Es una fiesta con mucho significado político, porque ya en sus orígenes es como una celebración de la lucha contra la tiranía, pero en estas épocas modernas se ha convertido también en una celebración de la identidad kurda, aunque estrictamente no sea una fiesta kurda, es una fiesta de los pueblos iranios y de Oriente Medio. Digamos que el pueblo que más la reivindica políticamente, desde luego, es el pueblo kurdo. Y bueno, pues en este año, como en otros años, ha habido millones de personas, ¿no?, en Oriente Medio participando. Sí, fundamentalmente en las metas calculaban como 1,5 millones de personas, y además hay que contextualizar en un contexto de una represión feroz. Es decir, que el ir a una concentración de este tipo te la estás jugando. De hecho, ya ha pasado algún año que ha habido algún muerto. Bueno, pues en este contexto también estas celebraciones tienen su reflejo en la diáspora. Incluso, de hecho, el Kurdistán Iqbal Kartasuni Kimina ha organizado más de un Newroz en Bilbo. Y en este caso, pues ha habido, digamos, que el conflicto que trae consigo el Newroz ha llegado al corazón de Europa, porque, bueno, en una localidad belga, en Geus den Solder, una familia que retornaba de la celebración del Newroz llevaba los colores de las distintas banderas kurdas, porque hay más de una. Y un sujeto turco los increpó, hubo un conflicto ahí, y de la nada, entre comillas, surgieron docenas de personas que no solo atacaron a esta familia, sino que los siguieron hasta su casa, intentaron quemar la casa e hirieron a 6 personas, 2 de ellas quedaron en estado crítico, y esto dio pie a una revuelta, a unos conflictos, podemos decir, étnicos, en diferentes puntos de Bélgica, no solo en Geus den Solder, sino en otros puntos también, donde la comunidad kurda se enfrentó a la comunidad turca, y la comunidad turca, por supuesto, vertebrada por los Lobos Grises, que es una organización ultranacionalista de derechas que está infiltrada en aparatos del Estado. Por ejemplo, en Alemania es bastante, se ha denunciado en más de una ocasión su infiltración, sobre todo en policía y ejército. Y bueno, pues estos ataques racistas que iniciaron los turcos tuvieron un reflejo en la propia situación de orden público belga, con la sociedad belga súbitamente sorprendida de lo que estaba ocurriendo en su casa, cuando esto no es la primera ocasión en que ocurre. Y bueno, pues con las autoridades belgas intentando nadar entre dos aguas, diciendo, bueno, pues un poco lo que se hace aquí cuando ocurren conflictos entre fascistas, antifascistas, bueno, intentando decir que todo el mundo es culpable. No, aquí ha habido un ataque de una parte de la comunidad turca a la comunidad kurda, y la comunidad kurda se está defendiendo. Y de hecho, los Lobos Grises y toda esta marabunta que juntaron estos incidentes raciales llegaron a establecer checkpoints en diferentes puntos, sobre todo en esta localidad que hemos mencionado, para, en caso de encontrar a un kurdo, apalearlo. O sea que, un pogromo en toda regla. Y bueno, pues esto demuestra también, ¿no?, por qué se celebra con tanto regocijo el Año Nuevo Kurdo en el Newroz, ¿no? Porque es que incluso fuera de los límites de Turquía, la identidad kurda está amenazada en caso de que se exprese. Y bueno, pues además, el Estado belga en esos primeros días, que fue a finales de marzo, no se atrevió a practicar detenciones para no echar más gasolina en el conflicto que estaba teniendo lugar, y habrá que ver si realmente esta gente que ha llevado a cabo estos crímenes llega a pagar algo. Las consecuencias, ¿no? Sí, porque sí que ha habido posteriormente alguna detención, pero vamos, para dejar a 2 personas en estado crítico habiendo intentado incendiar una casa, desde luego no estamos hablando de crímenes baladís. Y por otra parte, hay que recordar que las redes sociales se han llenado de Lobos Grises armados con machetes. Incluso en un caso se trascendió una imagen del secuestro de una persona con arma de fuego. Y bueno, habrá que ver qué ocurre con todo eso, que conociendo la respuesta del Estado belga, pues seguramente sean nada. Ya, pues como pasó con los asesinatos en París, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces parece como que los lobos grises no tienen nada que ver con el Estado turco, pero es que está ahí detrás, y los servicios, y el MIT, los servicios, aunque inicialmente sea un incidente racial puntual, pero ya aprovechan ellos luego para... Sí, sí, de hecho hubo una comunicación del Ministerio de Exterior turco donde responsabilizaban al PKK de los sucesos. ¿Cómo no? Pero está claro, y de hecho luego hubo una visita de parte del Ministerio de Interior turco en Bélgica. Es decir, que todo esto, no sé en qué medida estaba orquestado, pero desde luego 100 personas en un linchamiento no surgen de la nada. 100 personas, todos sabemos que juntar 100 personas no se hace, no se hace enviando un WhatsApp. O sea que desde luego había una cierta preparación en todos estos incidentes. Y bueno, pues esto era un poco lo que queríamos reseñar en torno al Newroz, que bueno, como ya sabéis, pues es una fiesta muy importante dentro del pueblo kurdo. لسراخة مزرى بوطانم غير جينم غير كم جينم جديروكا خدا وندام هزارا صالان همان شورشم إبيا رهلاتم هز آخم و أز آبم لسراخة مزرى بوطانم هاتم هاتم و هاتم نام زرتنجر Bueno, con el tiempo apremiando, vamos a intentar introducir un tema, a ver si lo hacemos rápidamente. Bueno, hablar de Rojava en estos momentos es hablar un poco de una foto fija un poco lamentable, que es ataques turcos en el norte, con drones asesinando a milicianos o milicianas de las IPG y IPJ, pero también de otras organizaciones de las SDF o de miembros de la organización civil. En el sur, en zona árabe, los conflictos con la Guardia Revolucionaria iraní, que en este caso utiliza a una facción de una tribu de aquel conflicto que ya mencionamos en septiembre. Y bueno, pues falta de agua por los cortes de agua de Turquía, boicot sistemático en lo mercantil y en lo económico. Y a esto, pues habrá que añadir un factor más, que es el que nos vas a mencionar tú, Merche, ¿no? Que es que ya lo venimos mencionando en otras ocasiones, pero que en esta edición, pues conviene no olvidar tampoco, ¿no? Sí, nos estamos refiriendo al atentado en Damasco por parte de las fuerzas sionistas. Esto de alguna manera lo hemos mencionado antes, no sabemos qué trascendencia va a tener, porque... Hombre, hay que decir que es un hecho muy grave, sí. Que un país bombardee la embajada de otro país en un tercer país es gravísimo. Gravísimo, y unido a que tampoco has atentado, ha sido a por una persona muy importante dentro de la Guardia... Sí, Guardia Revolucionaria, iraní. Es decir, que o tienes un... Primero, puede haber un sentido de venganza por lo que está pasando en Gaza, de advertencia militar también, y o una provocación de querer extender el conflicto que en estos momentos está habiendo a nivel regional. Es que de hecho Israel, los mensajes que está enviando es de que quiere, claro, también hay que entender que Estados Unidos no tiene ninguna intención de que haya una tercera guerra mundial, pero Israel, teniendo en cuenta quién la gobierna, que es Benjamín Netanyahu, que es un tipo, como todos los autócratas, como Erdogan, como tantos otros, que su carrera la está basando en saltos adelante constantes para intentar tapar su corrupción, sus gobiernos lamentables. Quiero decir, si imagináramos, es una comparación muy recurrente, muy barata, pero si nos imagináramos a Rusia bombardeando la embajada de Ucrania en Polonia, pues estaríamos hablando de una tercera guerra mundial en ciernes. Lo que parece que está haciendo Israel es intentar buscar esa escalada hacia una tercera guerra mundial. Tiene toda la pinta. Sí, sí, pero bueno, ya lo he comentado, es decir, las tres posibilidades o hipótesis que se puede dar en interpretar este atentado. Las consecuencias están por ver. Porque, bueno, pues se dice que la venganza se sirve en plato frío. Y parece que está habiendo movimientos por parte de fuerzas iraníes. Yo no creo que en estos momentos, o por lo menos no han dado señales, ni Irán, el Líbano a través de Hezbollah ha hecho más a la defensiva más que a la ofensiva. Irak, etcétera, etcétera. Es decir, tienen sus países con unos marrones suficientes como para meterse en una guerra regional. Pero yo creo que Israel sí que está provocando o a mí me da como esa sensación, ¿no? Con lo que eso podría, con las consecuencias que eso podría tener. Entonces, bueno, pues también estar a la espera, es decir, que es el hecho que es súper súper grave, pero bueno, es que hablar de es que el Estado sionista, como se está saltando absolutamente todo lo que tiene que ver con los mecanismos de, ¿cómo se dice? Para podernos defender de control internacionales, etcétera, etcétera, que se hicieron desde la Segunda Guerra Mundial, pues efectivamente, pues les que le da igual. O sea, ¿todo tiene, no le va a tener más repercusiones en ese currículum que está adquiriendo para si en algún momento les van a poder juzgar de algo, pero desde luego, pues es una más, por decir, pero yo sí que creo que con unas consecuencias graves. Sí, el problema de esto es que, como ya hemos mencionado en otros programas de Radio Kobane, ni Irán, ni Hezbollah, ni la Guardia Revolucionaria iraní, en sus diferentes formas y milicias transnacionales, quiere entrar en una confrontación directa con Israel, que Israel sí quiere. Da toda la sensación de que Israel quiere entrar en una confrontación y atraer a Occidente, o obligarle a Occidente a combatir, porque es un poco, parece un poco su estrategia. ¿Qué ocurre? Que como Irán, los hutíes, etcétera, no se quieren meter en una confrontación directa con Israel, buscan un espacio donde atizar a los aliados de Israel sin tocar suelo israelí, lo cual podría derivar en un nuevo ataque. Entonces, ¿esto en qué ha revertido? En que muchas veces otras veces es el Mar Rojo, pero en muchas ocasiones es exactamente Siria o Irak el campo de batalla de estas represalias. Eso era lo que te iba a comentar, que las represalias, al final, las sospechas que se tienen es que, como en veces anteriores, es decir, estamos hablando de semanas y de pocos meses, se van a implementar, se van a llevar a cabo en Siria, en Irak y fundamentalmente en Kurdistán. Sí, pues tienen todas las papeletas. Entonces, bueno, pues obviamente sería maravilloso que nos equivocáramos, la verdad, porque lo último que hace falta en el mundo y en Oriente Medio es más leña al fuego. Lo que haría falta es que Israel, bueno, desapareciera en el mejor de los casos, por lo menos que abandonara Gaza, pero desde luego serían buenas noticias si no esta escalada no siguiera, ya sea contra Israel o en sus otros teatros operativos, que puedan ser Kurdistán o el Mar, Yemen o donde quiera que sea. Entonces, bueno, os dejamos con esta advertencia, que esperamos equivocarnos, y vamos a ir cerrando ya el programa. Shenga Bueno, pues lo dicho, llegamos al fin de este programa de abril. Milesker Merche por darnos tu contrapunto aquí. Y bueno, Milesker a Kurdistan Ekin Elkartasun Ekimena, que es la plataforma que se encarga precisamente de, bueno, poner sobre la mesa la cuestión kurda en unos momentos en que es especialmente peliagudo por, bueno, precisamente por la masacre en curso que está teniendo lugar en Gaza, y esperamos, bueno, que nos podáis escuchar en mayo, y esperamos poder emitir en mayo. Incluso igual dos veces al mes. Sería estupendo. Şerveka gir germe Jibuna ne yaran veki cehennem Lü Kurdistan işere Şerveka gir germe Jibuna gayinan veki cehennem Berkodan azabı Jidir sınav dikin U sınav indirlam Jivar eridikin Berkodan agerilla Jidir sınav dikin U sınav indirlam Jivar eridikin He he he he Kabejinem kusilav ke Zap zap zap ey Kabejinem kuju bir nake Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Yayın mebedevin, jidijmin regorun Jibuna İskenderan, tücar ne bu ne yarın Yayın mebedevin, jidijmin regorun Jibuna İskenderan, tücar ne bu ne yarın Berkadana bamerni, jidir sınav dikin U sınav indirla, jivar eridikin Berkadana amediye, jidir sınav dikin U sınav indirla, jivar eridikin He he he he Kabejinem kusilav ke Zap zap zap ey Kabejinem kuş bir nake Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Çukurtin kurdan diroj nun vi sandın sabin wayin galat juzapiz vrandim etu khortin kurdan dirojnun visandim hasabin wayin galat juzapiz vrandim bel khanana amedi jidil silavdikin uslavin dullat juvareridikin bel khanana gelli kha jidil silavdikin uslavin dullat juvareridikin he he he kabejnam kuslav ger Zap zap zap ey Kabejnem kuş bir nagel Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey